A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y hoy vamos a ir terminando la doctrina del Espíritu Santo con lo que es la obra del Espíritu en la salvación, que es por ahí nuestro tema más familiar, el que por ahí más conocemos, pero vamos a terminar por lo menos con ese punto en relación a la doctrina fundamental del Espíritu Santo o la pneumatología. Ya hemos visto muchos temas, varios puntos interesantes como la personalidad. Hemos visto también la deidad del Espíritu Santo, las obras que hace el Espíritu Santo y que lo identifican como Dios. Y ahora vamos a ver también la obra del Espíritu Santo en la salvación. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Padre Santo, te damos gracias, te agradecemos realmente por la oportunidad, una vez más, que nos das de poder compartir juntos como hermanos, estudiando tu palabra. Muchas gracias por una oportunidad más también de conocer algo más de lo tanto que hay para ser enseñados en las Escrituras. Pedimos que nos ilumines, que nos ayudes, que nos des entendimiento para que sepamos cómo llevar a cabo esta enseñanza, esta disertación, para que verdaderamente podamos ser edificados, llenos de tu conocimiento y ampliar nuestro entendimiento sobre tu persona y en especial sobre el Espíritu Santo. Gracias una vez más por la oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar, como dijimos, la obra del Espíritu en la salvación de los hombres. Aquí entramos al tema más conocido por los creyentes, donde el Espíritu ya interactúa con el oyente del Evangelio, es convencido de pecado, de justicia y de juicio, también es instruido por él para creer y, habiendo creído, es regenerado, justificado, reconciliado, santificado, convirtiéndose en un embajador de Cristo. Todo esto lo hace solo y exclusivamente el Espíritu de Dios. Bueno, lo que vamos a mirar hoy es cuántas cosas suceden en un hombre o en una mujer que se confronta con la palabra de Dios, comienza o a leerla, o se le comienza a predicar a esa persona, o quizás esa persona está mirando algún mensaje o escuchando la radio y comienza a oír y a pensar en lo que se está diciendo en relación a la salvación de su alma. Vamos a ver cuatro puntos principalmente. Dentro de esos cuatro puntos vamos a ver otros accionares que hace el Espíritu Santo para poder llevar a los pies de Cristo. Quiero también dejar claro esto. Todo lo que se relaciona a la obra de la salvación, solo esa obra la hace y puramente y exclusivamente el Espíritu Santo. Nadie interviene en la salvación de una persona. Nadie ni siquiera puede hacer algo para la salvación. Todo lo hizo Dios y todo esto, como dice Pablo, proviene de Dios. No proviene nada del hombre. El hombre no tiene capacidad ni siquiera para, aunque entregara todo lo que tuviera en esta vida, lo más grande, aunque sacrifique lo mejor y todo, lo que es suyo en este mundo no le sirve. No va a funcionar. Esto lo vemos ahí en el Salmo 49. Ya que estamos en esto, vamos a introducirnos con este Salmo para ver lo importante que es la obra salvadora del Espíritu Santo y por qué es importante que Él esté en medio de la iglesia y también, a su vez, es el que opera a través de la iglesia para que el mundo conozca a Cristo. Dice el versículo 6 del Salmo 49, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ningún hombre tiene la capacidad, la posibilidad de redimirse a sí mismo, de salvarse a sí mismo, si no es por la obra del Espíritu Santo. La primera obra majestuosa, magnífica y una vez y para siempre para la salvación la hizo Cristo en la cruz del Calvario, entregando su cuerpo en sacrificio, el único que Dios preparó para que el castigo nuestro vaya sobre Él, sobre Jesucristo, y también ha preparado esa única sangre que se debía derramar por el precio por nuestros pecados. De esto es lo que el Espíritu Santo le convence al pecado. El primer punto, vamos a ver cuatro puntos como dijimos. Primero, convence de pecado. Segundo, la regeneración y el nuevo nacimiento o el nuevo nacimiento. La habitación del Espíritu Santo en el creyente y también con esto viene, en la habitación viene el sello del Espíritu Santo, el que culmina y deja establecido que esa persona es salva y no va a quedar fuera de esa condición. Y por último, vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, vamos a mirar lo que es la inserción de ese nuevo creyente a la iglesia o al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Vamos a ver si vamos a poder hacer todos estos puntos, pero vamos a tratar de aclarar bien cada uno de ellos. El primer punto, vamos a Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Todos los pasajes prácticamente que vamos a ver son muy conocidos, muchas veces leídos, pero vamos a meditar un poquito en cada uno de ellos para sacarle el mejor provecho. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 13:48 también de Hechos. Después, si quieren buscar y tener por ahí ya preparado Tito 3:5, Juan 3, 3 al 7, 2 Corintios 5, 17, 1 Juan 2, 29. Bueno, vamos a ver hasta ahí por ahora y después seguiremos si el Señor lo permite. La primera obra que hace el Espíritu Santo en relación a un pecador es convencerlo de pecado, convencerlo de justicia y convencerlo de juicio. Le hace notar que no hay otra manera de salvarse si no es solamente por el nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos, según vemos en Hechos 4:12. Nadie puede salvarse si no es por Jesucristo. El Espíritu Santo le hace entender, primero de todo, que es pecador. El primer susurro que llega al oído del hombre o mujer en este mundo de parte del Espíritu Santo es que es pecador, está bajo juicio, porque la justicia de Dios es perfecta. Y si esa persona no llega arrepentida de sus pecados a los pies de Cristo, esa persona no tiene más que un juicio que le espera después de su muerte. Nosotros miramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿se acuerdan lo que dice ese versículo? Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Todos, sin excepción, van a ser juzgados. Incluso los creyentes. Cuando tengamos que irnos a la presencia del Señor, Y aunque al principio parece que va a haber una gran visión en el cielo donde vamos a participar, como primera cosa que veremos será la gloria del Señor, como el primer gran evento que se manifestará es ver la presencia y la gloria de Dios, su adoración, los ángeles y millones de ángeles, pero también no es que habrá un juicio para saber si pertenecemos o no al cielo, sino en cómo hemos obrado en nuestra vida aquí en esta tierra. Pero para aquellos que mueran sin Cristo, para aquellos que se van a ir sin haber conocido al Salvador, sin haberlo recibido al Salvador en sus corazones, le espera una horrenda expectación de juicio. Les va a esperar, aparte del infierno, aparte de lo que van a estar el tiempo que el Señor disponga, que estarán en el infierno hasta el gran trono blanco, tendrán que todavía enfrentarse al Dios vivo y verdadero. Ahí en Juan, si ustedes van a Juan 5, no pierdan Juan 16, que enseguida vamos a leer ahí. Juan capítulo 5, versículo 25. Sí, versículo 25. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a la resurrección, ¿de qué? De condenación. ¿Entendemos? Todos van a resucitar, en un diferente orden, pero todos van a resucitar. El propio Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 22 de Mateo, que para Dios todos viven. Todos vivirán para vida eterna con Dios, o todos vivirán para condenación eterna por parte de Dios. Pero todos van a vivir. Para Él vivimos y para Él morimos, dice también Romanos. Todos van a vivir. Y le voy a decir algo, muchos piensan, bueno, muerto el perro se termina la rabia. No, algunos rabiosos de este mundo seguirán rabiando en el infierno también. No les quedará otra. El Espíritu Santo hace un gran trabajo para convencer al mundo de pecado. Dice 16:8 en adelante de Juan. Y cuando Él venga, redargüirá al mundo de pecado y de juicio, de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es interesante la palabra redargüir aquí. Porque la palabra redarguir, aparte de convencernos, es una palabra que nos manifiesta con claridad nuestro error y el por qué estamos condenados. Es interesante que la primera obra que hace el Espíritu Santo en el mundo y para lo primero que Él vino aquí desde Pentecostés en adelante fue para convencer a la generación de Jesús todavía, porque era la generación que vio, entendió, miró, observó todo lo que hicieron con Jesucristo. ¿Qué es lo primero que hace Pedro cuando empieza a predicar? ¿O qué? Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Qué hace el Espíritu Santo a través de Pedro a todo el gentío en Jerusalén que oyó por primera vez el Evangelio? ¿Qué les hizo ver a ellos? Que eran pecadores. A quien el Dios había hecho Señor y Cristo en Israel, ellos mataron y crucificaron. Obviamente Pedro se valió, o el Espíritu de Dios inspiró a Pedro a que él diera bases y fundamentos del Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo de Dios a quien ellos habían matado y crucificado. Lo primero que hizo es convencerlos, redarguirlos, hacerlos ver y entender que ellos son pecadores. En este caso, les habló de un pecado específico, haber matado al Hijo de Dios. Haber matado al príncipe de Israel. Haber crucificado al que es el Señor de ellos. Al que siempre fue el Señor. Es cierto, todo estaba para cumplirse, tenía que suceder eso. Pero en el pensamiento de los israelitas de esa generación, de ese momento, ellos habían cometido un grave pecado. Porque aunque la profecía decía ellos eran esa generación, por lo menos estos que se convirtieron, 3,000 ahí, bueno, se salvaron de lo que era la destrucción inminente que venía a Jerusalén. En este caso iba a ser en el año 70 o fue en el año 70. Faltaba poco más de 30 años para que toda la generación que vio a Jesús, que palpó su ministerio, que estuvo cerca de él, incrédulos o crédulos, todos ellos iban a morir. Los que no iban a arrepentirse, los que no iban a entender la justicia de Dios y el juicio que iba a venir por parte de Dios, los que no iban a entender eso, no se arrepentirían del pecado que hicieron, participarían en la destrucción de Jerusalén, del templo, de todo, y moriría, y murió, si podemos decir, mucha gente. En Hechos capítulo 2, versículo 37, ahí vemos un ejemplo de lo que es el convencimiento de pecado por parte del Espíritu Santo. Miren bien cómo dice, entonces al oír esto, todo el mensaje que Pedro había dado y lo que dice en el 36, lo que citamos hace un momento, entonces al oír esto fueron, ¿qué palabra se usa? Compungidos. Y vamos a cambiar por un ratito, viniendo desde Juan 16, fueron convencidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Es la interrogante más hermosa que se puede hacer en esta tierra. Es lo más bello que le puede pasar a una persona cuando dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Cómo voy a corregir ahora este problema cuando el Espíritu Santo es el que convence, redarguye de pecado? Cuando causa la contrición de pecado en una persona, es cuando puede estar segura que está yendo por el camino correcto. Porque cuando se da cuenta de todo su pecado, de toda su maldad, de toda su pocilga de vida en la que está, y cuando se da cuenta de todo lo malo que es, y no importa cuán moralista, cuán recto y ético pueda ser una persona, es malo, es horrible espiritualmente hablando. Quizás físicamente tenga muchas dotes, moralmente, ante los ojos de los hombres pueda tener mucho, pero ante los ojos de Dios no tiene nada. No tiene nada. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace en el momento en que intervienen con la palabra de Dios. Usted y yo, lo único que hacemos cuando le hablamos a alguien de Cristo es eso, le hablamos nomás. Pero no le podemos convencer. Porque la convicción de pecado, para llegar a la convicción de pecado, tiene que haber un obrar en el corazón, no en el entendimiento solamente. Y eso es lo que a veces muchos cristianos no entienden. Muchos cristianos creen que porque hablaron muy bien, le dijeron correctamente las cosas, le ayudaron a entender y la persona hasta entendió, hasta captó lo que se le dice. Y entonces, como hicieron a veces una oración y ya le hicieron recibir a Cristo, ya dicen, sí, ya recibió a Cristo. Puede ser que sí recibió. Pero ¿cuándo recibe a Cristo? Cuando el convencimiento de pecado, cuando el redarguir de pecado llegó al corazón. Cuando esa persona es transformada, es literalmente tocada hasta lo más profundo. ¿Se acuerdan cuando vamos ahí a Juan capítulo 2? Fue el milagro de las bodas de Caná y que Jesús ahí convierte el agua en vino. Y al final de ese capítulo dice que la gente hablaba con Jesús y hacían algunos comentarios. Pero dice, él no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en su corazón. Jesús sabía que mucha gente le entendía. Jesús conocía que mucha gente sabía lo que él decía y comprendían quizás mentalmente, pero de corazón no lo querían aceptar. Por eso es necesario la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va solo al pensamiento de un pecador. Se va hasta lo más íntimo, como dice ahí el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. ¿Hasta dónde penetra la palabra de Dios? Como espada de dos filos. Hasta el alma, hasta el corazón, hasta los tuétanos. Llega donde mi palabra no va a llegar. Yo no puedo llegar a lo interno de una persona. Él puede oír el mensaje que estoy diciendo, pero el que lo va a convencer y el que lo va a llevar a no solo escuchar lo que le digo, sino a oír y a prestar atención, es el Espíritu de Dios. Hechos 13:48. Y los gentiles, aquí ya pasa otro grupo. Primero hablamos de israelitas que entendieron y recibieron a Cristo y fueron convencidos, compungidos por el Espíritu. Y los gentiles, ahora vamos al otro grupo a quienes debía llegar el Evangelio. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y los gentiles, oyendo, dice, oyéndose, regocijaban y glorificaban la, ¿qué? La palabra de Dios. Quiero decirles una cosa. Con esto vamos terminando el punto. El convencimiento de pecado, el que llegue a haber una compunción de pecado, una contrición profunda del pecado, cuando es enfrentado y confrontado consigo mismo por lo que es y que delante de Dios no tiene posibilidad. Solo esto se va a lograr por la predicación de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. El Evangelio no está en las canciones. El Evangelio no está en las películas. No está solamente en las audiciones. Sí. Cuando en una película se predica en una forma clara el evangelio de la Biblia, puede ser que una, por ejemplo, una película muy buena, muy bíblica incluso de algún tema o de alguna trama que se trate, puede ser muy buena para llegar a tocar el corazón de una persona. Pero la predicación de la palabra de Dios es lo que va a verdaderamente asegurar que esa persona está yendo por el camino correcto. Muchos han oído la palabra o han conocido la palabra de Dios, pero no la han oído y no la han tomado en cuenta. Y hay que tener en cuenta que a veces mucha gente, lamentablemente, va o llega a Cristo por emociones, pero no por convicción. ¿Entienden la diferencia? Hoy, por ejemplo, en muchas iglesias hay mucho emocionalismo, hay mucho sensacionalismo. No se predica la palabra, se le predica cualquier promesa, se le habla de cualquier cosa, hasta un Dios te ama, un Dios de amor se habla, de mucha misericordia, pero no se habla el Evangelio de las Escrituras. Y en todos los ejemplos bíblicos que nosotros encontramos, vamos a notar que siempre que se habló el Evangelio a alguien, se le confrontó con su pecado, se le hizo ver la necesidad de Cristo, del sacrificio de Cristo, y se le hizo ver que debía haber arrepentimiento para de esa manera entender que pueden llegar a ser salvos. Deben creer de todo qué, de toda emoción, con toda la sensación. ¿De qué deben creer? Dice, de todo qué, de todo corazón. Fue lo que le dijo Felipe. Le dijo a ese oficial de Candace que se iba en su carrito con su gente, se estaba yendo hacia la zona noreste de África, yéndose a su lugar, y le dijo, si crees, agrega, de todo corazón, bien, bien puedes. Estaban hablando del bautismo, obviamente, pero entendemos, es importante que sepamos bien que para convencer a alguien de pecado, el Espíritu de Dios va a usar la palabra de Dios. Si nosotros imprimimos un folleto, vamos a imprimir quizás o vamos a empezar a mandar audios para que alguien pueda conocer a Cristo, pero mandemos algo o demos algo, obsequiemos algo que tenga la palabra de Dios. Y oremos y roguemos a Dios y supliquemos a Dios para que esa persona, escuchando o leyendo un folleto que está lleno de versículos de la palabra de Dios, para que entienda que esto es algo bíblico, no de la iglesia tal y tal que entregó el folleto, que entienda que el Evangelio está fundamentado en las Escrituras. Que se entienda. A veces a mí me llegan y sé que muchos lo hacen, mandan audios por WhatsApp. Hoy que el WhatsApp es algo tan famoso, ya es tan parte de la vida, parece, de uno. Hoy sin WhatsApp no vivimos. Aunque lo usamos para trabajar y para lo que sea, pero no estamos haciendo tonterías y chateando, como dicen algunos, hablando pavadas, pero aunque lo usemos para trabajo, pero es como que es una manera de comunicación casi para muchos indispensable. El WhatsApp hoy es para todo. Y es muy lindo que hay gente que manda un mensaje evangelístico, a veces corto. Voy a dar una recomendación, hermanos. No manden chorizos de mensajes bíblicos por WhatsApp. No manden esos escritos larguísimos. ¿Saben que cuando a mí me llegan esos escritos largos? Yo sé que alguno, si escucha esta grabación algún día, va a decir, no le mando más a ese hermano. ¡Qué desagradecido! Pero hay algunos que mandan un escrito que uno va levantando y poniendo y va levantando y no termina nunca. No tengo tiempo para leer. La verdad, perdónenme, hermano, yo no tengo. Puede ser algo espectacular, hermoso, pero me tiene que llamar mucho la atención desde un comienzo para que yo me trague todo y lea todo lo que dice un mensaje. Hermano, si usted quiere evangelizar por WhatsApp o por una red social, no sé, por X modo de comunicación, por el Messenger de Facebook, sea conciso, preciso y macizo. Sea una persona que diga las cosas en pocas palabras con claridad. ¿Entiende lo que le quiero decir? El Espíritu no necesita chorizos de mensajes para evangelizar. Y si usted va a mandar un audio, mande un audio no muy largo. Un mensaje corto, pero bien claro. Y esa persona quizás en 5-10 minutos va a escuchar. Hoy la gente ya no tiene tanto tiempo. Son pocos los que pueden recibir un mensaje evangelístico, a veces por algún medio de comunicación, y que va a escucharlo y va a tener tiempo para escuchar una hora. Una cosa es si usted está mandando a cristiano estudios bíblicos, eso es otra cosa, pero para evangelizar, trate de buscar mensajes que sean claros, cortos, pero clarísimos. Y ore para que el Espíritu Santo use ese mensaje bíblico de predicación del Evangelio para que las personas a quienes usted mandó puedan conocer a Cristo, sean convencidos de pecado, sean llenos del conocimiento de Dios y del Espíritu de Dios en ellos para lograr ser convencidos y recibir a Cristo como Salvador personal. Hoy tenemos muchas maneras de evangelizar. Tenemos muchas formas de hablar de Cristo a la gente. Pero, hermanos, acordémonos que estamos en una generación donde todo vuela, donde el tiempo parece que no alcanza. Entonces usted también tiene que ser consciente de eso y mandar. No estoy diciendo que un mensaje largo de una hora de evangelización no le va a tocar a una persona. No estoy diciendo eso. Pero hay personas muchas veces que no tienen mucho tiempo para escuchar y que quizás 5 minutos lo escucharán. Pero si usted le manda quizás 15, 20, 30, 40 minutos, una hora de mensaje, no les interese, porque acuérdese de una cosa, hermano. El mundano no tiene el pensamiento como cristiano de usted. El que es mundano no tiene ese mismo pensamiento que tenemos, que cuando hay algo bueno de la palabra de Dios, lo queremos escuchar, lo queremos masticar, lo queremos meditar, porque el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Pero al pecador que usted le manda un mensaje evangelístico, no tiene todavía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía lo está convenciendo de pecado. Todavía no entró en él, porque todavía él no fue regenerado. Él está obrando en esa persona para que entienda y capte. Está redarguyendo a esa persona para que empiece a entender el pecado que tiene, el juicio bajo el que está, porque la justicia divina es la que opera en su juicio implacable contra el pecado. Esa persona todavía no tiene ese sentir que el Espíritu Santo le da a usted para escuchar la palabra y verdaderamente si se puede decir, es un bálsamo para su vida. Usted escucha y escucha y parece que más quiere seguir escuchando, pero porque el Espíritu de Dios produce eso en usted. ¿Entendemos la diferencia entre un pecador y usted y yo, que tenemos a Cristo en el corazón? Por eso, dejemos al Espíritu Santo que haga la obra. Dejemos al Espíritu Santo que Él haga. Cuando usted vaya a predicarle a alguien y tenga la dicha y la gracia y el privilegio de Dios de poder predicarle a alguien el Evangelio, no sea larguero. No empiece a hacer un discurso y todo un sermón completo para predicarle. Sea claro. Dígale en cuestión de 5 o 10 minutos, dígale todo lo que esa persona y llévelo a una decisión. Llévelo a una decisión por Cristo. El resto ya vendrá por añadidura. Después usted sí podrá, una vez que el Espíritu Santo ha entrado en esa persona, empezó a habitar y ha sellado la salvación, le ha dado ya tiene la unción del Santo que le enseña todo y le hace palpar y entender mejor la palabra de Dios. Es importante que aprendamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en los pecadores. Aprendamos a darle a el lugar que Él tiene y le ha sido dado por Cristo. No es que el Espíritu Santo va a convencer de pecado porque Él nos quiere ganar la tarea. Y porque Él es Dios, Él convence. ¿Quién es el que mandó al Espíritu Santo para convencer de pecado? No es la iglesia. Es el Señor Jesucristo. Y os enviaré el Espíritu de verdad. Y Él. Voy a enviar al Consolador, dice la Biblia. Al Consolador y Él va a convencer. Él va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. No nosotros. No hagamos el trabajo del Espíritu Santo. Pero sí hablemos lo correcto. Usted tiene un privilegio, que es entregar el mensaje. Usted habla a la persona y de ahí el Espíritu Santo es el que va a obrar. Si la persona comienza a abrir su corazón, como hizo Lidia, ¿se acuerdan el ejemplo que daba el hermano en el fin de semana anterior? Lidia, cuando Pablo llega a Filipos, es la primera que abre su corazón, dice, abrió su corazón. Dice, Dios abrió el corazón de Lidia para que ella pueda creer. Una vendedora de púrpura que vivía ahí y seguramente tenía miles de cosas en su vida. Pero cuando oyó el mensaje de Pablo, dice que abrió su corazón. Ahí usted puede sí empezar a hablar. Ahí comienza usted entonces a hablar porque el Espíritu Santo le está dando lugar y Él abrió ya la puerta, abrió el corazón de esa persona para que empiece a oír el mensaje del Evangelio. Pero no intente usted con argumentos constantemente convencer de pecado. Hay mucha gente que me llama a veces o me pregunta y me dice, hermano, yo tengo esta persona, tengo mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi sobrino, mi sobrina, mi hermano, mi hermana. Quiero tanto que él, y le hablo, y le digo, y le esto y aquello, pero no entiende. Y yo le digo, sabe que no va a entender. Discúlpeme, hermano, hermana, le digo, no va a entender. No es que usted está haciendo mal. Usted está haciendo seguro lo máximo que puede por eso, pero si usted no deja que el Espíritu de Dios haga a su tiempo y a su hora el redarguir de pecado, esa persona no se va a convertir, no va a recibir a Cristo. No sé si entienden lo que les quiero decir. Cuando usted tiene una persona que ama tanto, que le quiere tanto, y sabe que está camino al infierno porque no recibe a Cristo como Salvador personal, sí, está bien, predíquele, háblele alguna vez, pero una vez que usted le habló y esa persona no le quiere dar lugar, ya comienza a resistirle y a retraerse de su persona, usted ore, clame a Dios por él y ruegue a Dios para que el Espíritu de Dios obre en una manera increíble en esa persona. Siga dando testimonio. Y si esa persona X, tan amada por usted, tan querida por usted, le da lugar otra vez para que usted le hable o propicia la ocasión para que usted pueda hablarle, entonces comience a hablarle, pero no acribillándole en palabras. Háblele. Ruegue en ese momento a Dios una oración cortita. Señor, ayúdame. Dame las palabras exactas para que yo pueda hablarle a esta persona. Y hable lo justo y necesario y deje que el Espíritu haga la obra. A veces nosotros queremos convencer de pecado y no es así. No intentemos nosotros convencer de pecado. Dejemos que el Espíritu de Dios haga su trabajo y nosotros prediquemos, sembremos el Evangelio y dejemos que el germinar haga el Espíritu Santo. Podemos, como dice Pablo, regar como hacía Apolos. El apóstol Pablo había predicado, Apolos regó, o sea, le dio un poquito más de realce, más de entendimiento al Evangelio, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? El germinar, ¿quién lo dio? Dijo Pablo. Dios. Dios, el crecimiento lo ha dado Dios, pero a veces nosotros queremos sembrar, regamos y estamos estirando el broto a ver si va a crecer. Nosotros queremos estirar el broto a ver si crece. Y vemos en una planta cualquiera, cuando sembramos una semilla, que solita hace todo. La vida de esa planta se va haciendo sola, porque Dios ha diseñado que así sea. Y así también para que la semilla del Evangelio germine y comience a crecer. ¿Quién es el que le da vida nueva al pecador? Dios, no nosotros. El Espíritu de Dios. Ahí viene lo que sigue. Regeneración. Esa es la otra obra en relación a la salvación. Primero le convenció, le hizo ver que es pecador, le redargulló a la persona, causó contrición de pecado. Si la contrición de pecado que ha causado el Espíritu de Dios ha sido aceptada y recibida por ese pecador, entonces va a producirse algo maravilloso en la vida de esa persona y es la regeneración. Lo que Juan escribe en palabras de Jesús, el nuevo nacimiento. Si eso sucede, usted tiene camino abierto para el discipulado, para la instrucción, para acompañar a esa persona, para todo, porque ya ha obrado algo nuevo en esa persona. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a mirar lo que Pablo le decía a este predicador de Creta. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Salmo 49? Que por más dinero, por más potentados que podamos ser, por la muchedumbre de riquezas que tengamos, no podemos redimir nuestra alma. Sino según, o sea, nos salvó según su misericordia y por el lavamiento y la ¿qué? Y la regeneración. Y de la renovación del, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando una persona, como dijimos recién, fue convencida de pecado, fue redargüida de pecado, esa persona ya está lista y preparada para el próximo acto que va a ser el Espíritu Santo. Y es regenerar el alma y espíritu de esa persona. Lo va a transformar en una nueva criatura, lo que vemos en el capítulo 5, versículo 17 de 2 Corintios. Pero vamos a entender cómo funciona mejor yéndonos a Juan capítulo 3, que es un pasaje tan conocido, tantas veces leído, y ya hemos tratado, creo que, esta doctrina tan interesante del nuevo nacimiento. Ahí vamos a entender lo que significa eso de la regeneración, porque cuando nosotros somos regenerados, ¿qué quiere decir eso? Es que hay una nueva generación de nuestra vida espiritual. La física sigue nomás como va a seguir. Esa no va a cambiar nada. Esa es la que a usted le va a molestar todo el tiempo en su vida como regenerado. Su cuerpo es el que lamentablemente lo va a estar tristemente molestando, estorbando para que usted viva una vida en santidad. Versículo 3 al 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Rescato solamente en el 3, porque en el 5 vamos a repetir casi lo mismo. Dice Jesús, de cierto, no hay otra manera. El que Dios o Jesús hable dos veces la misma palabra es porque es así y no se puede cambiar. De cierto, te digo. Bueno, Nicodemo queda confundido con esto, dice, le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muchos de nosotros a veces nos reímos por lo que pregunta Nicodemo, ¿no? Hay algunos cristianos que dicen, qué pobre, qué tonto este Nicodemo, ¿cómo va a preguntar semejante cosa? Ahora, si usted estuviera en el lugar de Nicodemo, si hubiera sido un Juan, un Ramón, una Rosa, una Enriqueta, un Héctor, que estaba ahí frente por primera vez y Jesús le habla de eso, Jesús le empieza a enseñar y decir, tenés que nacer de nuevo. A ver, ¿qué diríamos nosotros? No te entiendo, Jesús. ¿Qué me estás hablando tonterías? Yo ya nací. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Entendemos? Por ahí como que quiso saber, quizás había algún milagro de poder volver a nacer, según Nicodemo y su pregunta. Pero si nosotros hubiéramos estado la primera vez ahí con Jesús, hablando con él, y nos dice de esa manera, ¿qué pensaríamos nosotros? Si no le preguntaríamos a la manera de Nicodemo, por ahí de alguna otra manera le diríamos, Señor, la verdad no entiendo lo que me estás diciendo. Me parece una locura lo que me decís. No es algo que me entra bien a mí esto. ¿Cómo nacer de nuevo? Es tan fácil decir cuando nosotros conocemos ya la doctrina bíblica o cuando ya leímos la historia del otro. Es importante que Jesús estaba hablando de algo totalmente nuevo. Y es algo nuevo lo que le ocurre a una persona cuando nace de nuevo. Entra una nueva vida. Literalmente, en lo espiritual queda como un bebé. Queda como un bebé. Porque recién va a empezar a poder mamar la leche y con el tiempo, pasado los meses o ciertos años, esa persona va a poder empezar a comer alimento sólido. O usted a un bebé cuando apenas nació ya le comienza a hacer un bife al caballo completo con papas fritas y le dice, tomá, comé porque esto es muy rico. No le dice eso. Así comienza toda nueva criatura. El Espíritu Santo lo hace totalmente nuevo, lo regenera, le da el nuevo nacimiento para que usted pueda empezar todo de nuevo en lo espiritual. Respondiendo Jesús, de cierto, otra vez repite, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Tito, si ustedes tienen ahí marcado, pero no se vayan de Juan porque volvemos ahí. En Tito dice, nos salvó, dice, según su misericordia, por el lavamiento. Jesús dice, el que no nace de agua y del Espíritu. En relación a Tito, y si ustedes van ahí, retrocedamos un poquito de Tito a Efesios, capítulo 5, versículo 26, dice, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por, el agua por, la palabra. ¿Entienden por qué la palabra de Dios es tan importante en la predicación del Evangelio y para que se produzca el convencimiento de pecado, el redarguir de pecado de una persona? Porque lo que a nosotros nos lava, nos limpia y nos hace santos, como vimos en Efesios 5 recién, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El Espíritu Santo se vale de estos dos elementos para poder producir el nuevo nacimiento, la palabra de Dios y su obra regeneradora. Porque es Él el único el que regenera y le da la nueva vida a una persona. Y aunque aquí se habla de un nacer de nuevo, implica que usted también tiene que nacer del agua, ¿en qué forma? Ya lo hemos explicado muchas veces, pero hay que repetirlo porque la gente se olvida. ¿Hay un agua del que usted nace o no? Cuando usted es un feto, eso que hoy quieren matar, eso que hoy quieren liquidar y hacer. Cuando usted es un feto, un embrión, más chiquito todavía, casi microscópico. Como dice el Salmo, ahí David dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. ¿En qué está usted? ¿Dentro de qué está usted? Dentro de lo que llaman, científicamente le llaman el líquido amniótico. Pero es como un agua, es un líquido transparente en el cual usted está sumergido adentro del vientre de la mujer y tiene que nacer de ahí. Usted no puede llegar a ser salvo si no nace primero, la primera vez. Cuando usted nace la primera vez, de ahí en adelante ya tiene la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Cómo funciona? Si no, usted no puede nacer. Usted tiene que nacer para poder ser salvo. Y usted en esta vida que nació, no importa que sea hace 50 años, 60 años, 70 años, quizá nació menos, hace 15, 20, 30. No importa la edad que usted tenga. Usted una vez nació, bueno, tiene la oportunidad desde que nació hasta el día del ataúd o hasta el día que usted haga y terminó, dejó de respirar. Hasta ese día tiene tiempo para llegar a la salvación. Si en ese interín de 20, porque hoy hay que decir 20, porque ya tan jóvenes mueren muchos hoy, de 20, 30, 40, 70, 80, 90, 100 años, algunos llegan a vivir todavía hasta 100 años. Si en ese interín no nació de nuevo, entonces nació una vez y solo para morir y para que el juicio de Dios caiga sobre él. Si usted nació dos veces, como decía un dicho que se repartía una tarjetita antes, si usted nació dos veces, entonces sabe que tiene vida eterna. Primero nació para una vida al pecado. Está entregado al pecado. Está entregado al pensamiento y a lo que es el orden del pensamiento social que da el príncipe de este mundo. Para eso usted nació. No nace más que para pecar moralmente, éticamente y muy bonito, pero usted sigue pecando. Usted sigue siendo pecador y sigue pecando. ¿Sabe cuál es el pecado que usted está cometiendo hasta que usted no nace de nuevo? ¿Sabe cuál es el pecado? Rechazar a Cristo. Ese es el pecado que usted está cometiendo todos los días, cada hora, cada minuto y cada segundo de su vida. Cuando usted no tiene a Cristo como salvador personal, la persona que no tiene a Cristo, lo que está haciendo es rechazo a Cristo, rechazo a Cristo. Aunque sea en forma tranquila, pacífica. No hace mal a nadie, no dice nada a nada. No le molesta a los cristianos, no le dice nada a los cristianos. Usted, mientras no reciba a Cristo, mientras usted no tiene a Cristo, aunque sea buenito y hasta va a una iglesia evangélica capaz todavía, o hasta colabora y da algún diezmito de vez en cuando, una ofrendita, también usted está diciendo rechazo a Cristo, yo hago lo que quiero y como quiero. Eso está diciendo la persona y durante 100 años sigue diciendo eso. Y aunque no esté consciente que lo está haciendo, no importa, es eso lo que está haciendo, rechazando a Cristo. ¿O no dice eso el último versículo de este capítulo 3? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, en la 1960 dice, está. Aquí dice, permanece sobre él. Está en tiempo presente, no está en tiempo pasado, permaneció, permanecerá, no, permanece ahora, desde ahora en adelante. Usted, desde la era del Evangelio, desde la era de la gracia, desde que el Espíritu Santo vino y empezó a morar en esos primeros 120 que empezaron a predicar y hablar de Cristo, de ahí en adelante el Evangelio es gratuito. La salvación es algo gratuito a todos los hombres y mujeres de esta tierra, pero son ellos los que tienen que tomar la decisión, recibo o no recibo. Y mientras no reciben, están bajo la ira de Dios. Están rechazando voluntariamente el Evangelio de Cristo. Están rechazando voluntariamente la obra del Espíritu Santo que es capaz de regenerar y hacerle una nueva criatura a la persona. Para Dios esto no es juguete. Para Dios esto no es una tontería. Para Dios es muy serio. Rechazar a Cristo es muy serio. Es a tal punto el pecado grave que comete una persona al rechazar a Cristo que es un eterno infierno y lago de fuego lo que le va a esperar. Ese es el castigo impresionante que va a tener aquella persona que no quiere recibir a Cristo y que se hace, como dicen a veces socialmente, se hacen los sotas. Se andan rebuscando por cualquier cosa tratando de acallar su conciencia. Pero ya en el infierno no van a poder acallar la conciencia, ya lo tendrán que vivir. Y día y noche será lloro y crujir de dientes. porque no han querido nacer de nuevo. La palabra de Dios debe ser predicada para que el pecador entienda qué es nacer de nuevo. Y el Espíritu de Dios tiene que obrar en esa palabra, en el convencimiento de pecado, para que se produzca el nuevo nacimiento en Cristo de esa persona, por obra milagrosa y total del Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo es el único capaz de convertir en una nueva criatura a alguien. Nadie más. Nadie más. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Aquí ya sería nació y ahora es tiempo presente. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, las cosas viejas sí pasaron, rápido, pero el que diga, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, ese son implica un proceso. Porque usted nació de nuevo, sí, muy bien, ya es una nueva criatura, pero debe saber una cosa, ahora tiene que comenzar a crecer como esa nueva criatura. Un bebé cuando nace ya no nace sabiendo todas las cosas. A veces mis hijos pelean. Y mi hija, ya que es la más grande, a veces le dice, ¡ay, cómo no entendés! Y yo le digo, vos no naciste sabiendo. Cuando vos tenías la edad de él, también no sabías eso. Entendemos, todos tenemos un proceso. Hay cristianos que saben más que otros porque han nacido antes en la familia de Dios. Otros saben menos porque quizás han llegado un poco más tarde a la familia del Señor. Pero todos tenemos que congeniar para ayudarnos mutuamente unos a los otros en el conocimiento y ayudarnos para que podamos crecer bien entre todos. Y todo esto, dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otra cosa que pasa cuando usted nace de nuevo, que usted queda reconciliado con Dios. Usted era un enemigo de Dios. Usted era una persona que no tenía acceso a Dios. No podía llegar a Dios más que esperar el momento en que usted iba a escuchar el Evangelio y ahí recibir a Cristo. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta esto. Estar reconciliado con Dios es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona en este mundo. Y si esa persona no entiende y no se reconcilia con Dios, esa persona puede solamente esperar una cosa, la muerte como todos y el juicio de Dios después. Va a quedar en una horrenda expectación de juicio, porque desde el último hálito que dio la persona, de ahí en adelante, lo primero que va a haber es fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Pueden leer capítulo 9 de Marcos, versículo 44, versículo 46. Es grave esto. Es grave rechazar la obra del Espíritu Santo en relación a esto. Y estamos solamente hablando todavía del nuevo nacimiento. Vamos a dejar la habitación y el bautismo para la próxima semana porque hay mucho más para hablar en relación a esto. Pero hermanos, seamos responsables con el mensaje que vamos a predicar. Seamos honestos con lo que le vamos a decir a la gente. No estoy diciendo que seamos gravosos, que seamos personas que vamos y le pegamos una cachetada con el Evangelio a las personas. Lo que estoy queriendo decirle, prediquémosle con amor, pero con veracidad, diciéndole la verdad y rogando y orando por esas personas, porque conocemos lo que les va a suceder. La Biblia nos habla una y otra vez, ¿qué pasa con los que rehúsan creer en el Hijo de Dios? Si hay algún nuevo aquí que no está seguro si verdaderamente es salvo, que lo piense bien y empiece a buscar al Señor de todo corazón, porque esto es algo, recordemos, nunca olvidemos, es algo personal. Jesús dijo, el que no nace, nace, singular. Es algo personal. La salvación es algo que se hace en forma personal. No es algo que podemos hacer de manera colectiva. Dice versículo 17, repito la lectura de 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, una. Va de uno en uno. El Espíritu Santo no está obrando colectivamente la salvación como algunos quisieran que fuera. No. Cada uno. No es porque una persona X es amiga de un cristiano, es esposo o esposa de un cristiano, es hijo o hija de un cristiano, o porque sus padres son cristianos. Por eso ya también Dios le va a tener en cuenta. No le va a tener nada en cuenta. Porque el que personalmente no se acerca a Cristo, tampoco podrá ser salvo. Tampoco tendrá la salvación. Y esto tenemos que marcarnos bien. Por eso tenemos que predicar a los hombres, aunque sean 5, 6 personas las que estamos predicando. Cada una de esas 5, 6, 7, 10, 100 personas tienen que conocer cada uno en lo personal a Cristo como Salvador. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es tan clara, tan firme, tan contundente. Gracias, Señor, porque también hay tanto amor en ella expresado para salvación de las almas. Gracias porque tu misericordia se refleja a través de ella y nos haces ver que aunque no tenemos posibilidades por nosotros mismos de llegar a la salvación, tu Espíritu está cerca para ayudar a entender con claridad en los corazones de las personas para que entiendan y conozcan tu salvación. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado esa misión, ese privilegio de ser nosotros los embajadores de Cristo, de ser los embajadores que llevamos el mensaje del cielo, el mensaje del Evangelio eterno. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a verdaderamente llevar con amor este mensaje, a preocuparnos por aquellos que necesitan del Evangelio. Te rogamos que nuestra vida esté en eso centrada, en saber que aunque tenemos que hacer cosas para nosotros también en este mundo, pero que no nos ensimismemos a tal punto que nos olvidemos para qué realmente hemos quedado aquí desde que recibimos a Cristo como Salvador personal. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.